Jones. Miles Davis, Quincy Jones. Dylan Evans Orchestra, George Lewis Orchestra. Déjame ver las estrellas y el encargo ya se hizo y de lejos él vendrá. Bueno, muy bien, bienvenidos a este follaje musical que hemos decidido nombrar Aguara Estepario. Y hoy vamos a hacer una breve reseña. Una breve reseña, pero vamos a escuchar un montón, ¿no? De alguien que no sabemos si brilló por dónde, por qué lado, ¿no? Pero hizo un planteo con la música y me parece que estuvo muy bueno. En una época donde la música era diferente y acá en Argentina llegaban las cosas más que antes y se habían abierto un par de puertas como el New Metal o ese pop nuevo de Depeche Mode y otras bandas, ¿no? Y vamos a escuchar música de Gustavo Cerati, que va a reflejar mucho una década, ¿no? Esta década hay una alusión directa en un tema a Depeche Mode, típica base, típico beat, ¿no? Y tiene como influencias diversas, pero así todo Cerati nos regaló, acá como dice las estrellas. Dio otro panorama, porque está bueno en la música abrir panoramas a veces. En general uno ve músicos y bandas que mal se apegan a un estilo, así que es como que está bueno cuando alguien juega un poco y permite crear un poco más y abrir otros juegos. Así que vamos a escuchar este temita de Ozzy Osbourne y después arranca Gustavo Cerati con Boca Nova. Baby, no way. Intriga musical, vamos a hablar un poquito de Gustavo Cerati, ¿no? Este músico que tuvo sus épocas y sus momentos, ¿no? Estamos hablando de 1999, el disco precisamente Bocanada, con esa tapa típica, me parece, ya en esa época, en esa década, bastante congruente con lo que sonaba en un poco en todos lados, ¿no? Esta música que juega un poco con lo digital, lo analógico, los instrumentos electroacústicos, los sintetizados también. Y, por ejemplo, la fotógrafa que le sacó la fotito esta, que está con el humo, tanto en la tapa como en la contratapa, es Gaby Erbstein, una fotógrafa argentina, que se ve que hizo varios laburos para revistas, libros también, y como en Estados Unidos, Rusia, China y Japón hizo laburos. Viste, se ve que el chabón se mete con otros que pega onda capaz, o que laburan ahí en congruencia, ¿no? Salió en 1999 en formato CD, cassette y vinilo. Tuvo muy buenas repercusiones. En Chile anduvo muy bien, en México. En México se ve que hay muchos fanas de Soda Stereo. Se ve que Soda Stereo, bueno, obviamente pegó muy fuerte en todos lados, pero así Cerati solista también en México se ve que pegó mucho, ¿no? Porque hay se logran ver videos de fanáticos que lo siguen a Cerati en una combi, viste, todas esas cosas. Así que bueno, vamos a escuchar más que nada Bocanada. Aunque recomiendo también por ahí explorar este algo de Colores Santos. Bueno, claramente Amor Amarillo y todos estos discos, ¿no? Más bien, Ahí Vamos, Fuerza Natural están buenos, pero me parece que Bocanada y Amor Amarillo tienen otra cosita, ¿no? Para escuchar. Así que vamos a cruzar el puente. Vamos a cruzar el río Babel con un puente, ¿no? Así que bueno, desde aquí para allá, un saludo y escuchamos a Gustavito Cerati. Thank you. Así nos decía Gustavo Cerati, ¿no? Por ti tuve el valor. Siempre con mensajes un poco de la vida propia y un poco, dijo él en alguna entrevista, de la vida de otros también, ¿no? De ciertas influencias, ¿no? Bueno, este es un disco que recordamos con el videoclip de Puente, ¿no? Que iba como en una cabina de helicóptero por la ciudad y iba con Leo García, con un pelado con las cejas afeitadas que no sabemos bien quién era, pero digamos como que está muy bueno el vuelo, ¿no? de Gus, y que después termina en el planetario como casi levitando, ¿no? Me parece que es remarcable en Gustavo Cerati este temita, como hay que decirlo un poco, ¿no? Que se lo tildaba de cheto, todo está bien, pero había algo con respecto, no sé si a la paz o a esa ligereza, otro enfoque, ¿no? Y lo bueno es que cambió de los 80 a los 90 y de Soda solista cambió y fue bastante dinámico en ese sentido. Así que bueno, seguimos escuchando un poco más de Bocanada. Soñé estar aquí y no recuerdo despertar. Empieza. más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecer, se alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. El aguará este país diverso, se estira el tiempo y me olvido, me olvido. Como dos y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecer, se alargando el después, una historia sin final, placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Estás escuchando el aguará estepario, diverso follaje musical. Siento pisar este tema para los que les gusta, a mí también, pero había que decirlo. Gracias Gus y gracias a todos los músicos que lo ayudan. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Estalla mi alma, ya estás aquí y el paso aquí. causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Cerati con Puente, y esto es Río Babel. Thank you. Así pasaba Puente Babel, un hermoso tema, ¿no? Y pasará por la belleza de las palabras y las melodías esta música. Hermoso tema, ¿por qué no hablar un poquito de la persona detrás de esta música bella y armoniosa, tranquila, reflexiva tal vez? Hablamos de Gustavo W.H. Cerati, ¿no? Yo digo que tal vez una especie de aristócrata de la música, músico de linaje tal vez, pero sin desvalorizar su música, claramente, ya que estuvo, por ejemplo, en un programa que se llamaba Todo por Dos Pesos, cantando una versión de un tema de Soda Stereo, que algunos recordarán, ¿no? Llamen a Moe, que Larry está en cualquiera, anda con gatos y le da la ginebra. Bueno, y asimismo Cerati estuvo allí con su guitarra y cantando esta canción y repitiéndolo un rato más después de haberla tocado. Así también tuvo algunos premios como los premios Gardel, también del Conex, un Grammy, un MTV, Gardel y bueno, y esas cosas, ¿no?, que te dan por ahí porque trabajas en una industria, en un rango de esa industria, tal vez porque llegas a ciertas personas, tal vez porque estás más fácilmente conectado, ¿no? Bueno, son muchos factores, no es solo tocar a veces. Así que bueno, Gustavo Cerati, que nació un 11 de agosto 1959, partió de su cuerpo y de este mundo a los 55 años, un 4 de septiembre de 2014. Y haciendo una breve búsqueda y reseña, recuerdo un informe de TBR interesante. Recuerdo ver un video de Telefe, de estos famosos conductores, ¿no? Que es esta chica flaquita y el chaboncito que tiene cara de corte de Gardel, peinado así, como anunciando la triste noticia, con mucha sorna o pena, y la chica con una cara muy lastimera, ¿no? Quiere decir que más allá de lo que de la noticia, ya la carga personal, ¿no? Y así también se puede ver a Tinelli dedicando el final de su apestoso programa, como haciéndole una dedicatoria a Gustavo ahí, a su música, poniendo a dos bailarines a bailar. Bueno, muy pobre todo, pero un sincero adiós y despedida a esta persona que se ve que bueno, que tenía sus amigos dentro de otras ramas de como la tele y estas cosas, ¿no? Pero bueno, asimismo le llegó a muchos con su música, así que está bueno valorar las cosas por lo que son y bueno, y valorar a las personas también por lo que son, ¿no? Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Tarde. para cuando me escuches. Así que voy a verte, cuelgo y voy a verte. Oportuna tu señal, si en mis ojos hay diluvios, en los tuyos leo destino. También hay un interesante un dato interesante que Gustavo Cerati en otra época tenía una banda que se llamaba Savage y parece que tenía unas cantantes británicas y que cantaban en una especie de cabaret, decían, enfrente al Parque Centenario. Qué bárbaro, ¿no? See you. ya nos vamos acercando un poco hacia la despedida del programa, pero seguimos escuchando un poquito más de Cerati y vamos a ir haciendo un degrade, ¿sí? Así que acá desde la vecindad radio.com, que hay programas como Fiesta de la Flor, Pies de Loto, Al Cruce y pues Selecta, muchas cosas más. Va a estar el Damo por ahí. Vamos a escuchar un poquito de Deftones y algo más. Un tema de los Beatles. Y el Aguará Estepario después vuelve a su madriguera, su escondite. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Bueno, este fue Gustavo Cerati con su disco Bocanada. Y ahora vamos a despedirnos con otra banda muy interesante, que se llama Deftones, y dice así: You have ain't seen the butcher. Oh, Estás escuchando la vecindadradio.com, una radio online prácticamente autogestiva. Así que bueno, acá estuviste escuchando música en el Aguará Estepario, que se despide y se va de la urbe hacia unos follajes diversos, como bien saliendo de la ciudad, saliendo de los pueblos, y te metes por algunos caminos y después ya no hay más camino y hay un lugar donde estar, nada más. Así que gracias a todos y bueno, quédense escuchando buena música y buenos programas acá en la vecindad radio, que ya viene el top ranking. Así que bueno, nada más que agradecer y estar y escuchar esta buena música. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 19 horas. Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido, y volveremos por más.